11 y 31 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este lunes 3 de marzo. Cerramos ya el espacio de carnaval y abrimos el tiempo de la actualidad local para hablarles sobre otros asuntos de interés. Y uno de ellos pasa por marcharnos directamente hasta Sevilla capital. Allí se encuentran los ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, que están disfrutando del premio obtenido como ganadores de esta convocatoria con la responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique. Precisamente con ella vamos a conversar durante los próximos minutos para conocer cómo está marchando ese viaje en reconocimiento al haber ganado el concurso. Josefina Herrera, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues como decíamos, te encuentras con 9 de los 10 ganadores del 18º concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, que bueno, pues este año están disfrutando de su premio pues poco después de haberlo conseguido, ¿no? Teniendo en cuenta que normalmente, bueno, pues se tardaba un año en llevar a cabo lo que es el viaje con el que se premia a los ganadores, y en esta ocasión sí que han sido un par de meses. El fallo del jurado celebraba pues precisamente el pasado 19 de diciembre, ese fallo del jurado se daba a conocer, y es ahora cuando los pequeños disfrutan del premio, ¿verdad? Pues sí. Sí, elegí este día porque en secundaria, hoy en Ubrique, no tenemos clase. En primaria sí, pero en secundaria no. Y entonces, bueno, pues yo podía disfrutar de este día para traer a ellos aquí a Sevilla y que ellos pues obtuvieran ya su premio, ¿no? Y salimos esta mañana a las 6:30 de Ubrique y ahora mismo estamos en el barrio de Santa Cruz. Hemos estado ya por lo que es el Paseo de María Luisa, hemos estado en la Plaza de España y bueno, ahora estamos aquí. Y en breve nos vamos a traer autobús porque a las 12 tenemos la cita en el Parlamento. Uh-huh. O sea, tan solo dentro de unos minutos los ganadores de este concurso van a visitar el Parlamento andaluz, que es un poco el plato fuerte, ¿no?, del premio que sí, se ofrece. Claro, claro. Que conozcan ellos qué es el Parlamento, qué función tiene, cómo pues, se desarrolla todo, ¿no? Un poco para que lo conozcan de primera mano, ¿no? Uh-huh. Imagino que allí, bueno, pues tendrá lugar una visita guiada y se le hablará de el sentido y el funcionamiento, ¿no?, del Parlamento. Sí, exactamente. Uh-huh. Pues es lo que está previsto, esa agenda que se está desarrollando en estos instantes de, como decía, 10 ganadores son los que obtuvieron... Una no ha podido venir, solamente vienen nueve. Sí. Nueve de los 10 premiados. Uh-huh. Sí. En su día podíamos conversar con ellos a principios de año, el pasado mes de enero, y bueno, pues ellos nos comentaban un poco cuál era el trabajo que habían realizado, ¿no?, para participar en el concurso. Casi todos se decantaban por elaborar cuentos relacionados con el medio ambiente. Sí, que estaba muy bien. Uh-huh. Unos cuentos fantásticos que escribieron, muy creativos. La verdad que sí, muy bien que lo hicieron. Uh-huh. Porque recordemos ese artículo, ¿no?, de la Constitución sobre el que se basaba en esta ocasión el concurso. ¿Cuál era? El de, bueno, que tenemos de hecho el deber nuestro de cuidar lo que es el medio ambiente, ¿no?, y protegerlo. Uh-huh. Para poder disfrutar de él. Y en torno a eso, pues los ganadores de este concurso... Sí. Uh-huh. Uh-huh. Hicieron sus cuentos. Todos pequeños, ¿no? Con edades, ¿entre qué edades? ¿De qué edad estábamos hablando? Si no me equivoco, desde 9 hasta 11, ¿no? A ver, ¿qué tenéis? ¿9 años tenéis? ¿9? ¿A partir de 9? ¿Quién es más pequeño? 9, ¿no? 9, más pequeño hasta 11. Sí. De 9 a 11 años son los que... los participantes en el concurso y que obtuvieron el premio. Josefina, pues no sé si quieres pasarnos alguno de ellos. Sí, me gustaría que alguno hablara, ¿vale? Uh-huh, y hablamos. A ver. Vamos a recordar, le damos la bienvenida, vamos a recordar que los ganadores del concurso son alumnos del Ramón Crosa, en concreto Carlos Galindo, Luis Domínguez, Ángela Gómez, Nuria Bermúdez y Raúl Ordóñez. También alumnos premiados son Daniel Elba, Lucía Mancebo y Pepe Maldonado, del Fernando Gavilán, y del Sagrado Corazón, Marta Gutiérrez y Diana Franco. Uh-huh. ¿Con quién vamos a conversar? Pues creo que va a ser con Marta. Con Marta. Que está aquí conmigo, venga. Marta del Sagrado Corazón. Venga, sí. Marta, hola, bueno. Vale, gracias. Marta, hola, buenos días. Marta, ¿cómo está siendo ese viaje? He ido a Sevilla. Sí, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Perdón, ¿me lo puedes repetir que no me entero? Sí, Marta, te preguntaba que qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que habéis hecho desde esta mañana. Hemos visto uh-huh. el parque de María Luisa, sí. También hemos visto la Plaza de España, uh-huh. Hemos subido al Monte Gurugú uh-huh. y estamos en el barrio de Santa Cruz, uh-huh. Que era el antiguo barrio judío. Uh-huh. Marta, ¿y qué te está pareciendo ese viaje cultural? me está gustando mucho, es muy divertido y estoy viendo muchas cosas antiguas. Uh-huh. ¿Habías estado antes en Sevilla? Y nuestra guía nos lo está explicando todo muy bien. Sí. Marta, te preguntaba si habías estado antes en Sevilla. ¿Qué, qué? Si habías estado ya antes en Sevilla. ¿Cómo? Si habías acudido antes, si es la primera vez que visitas Sevilla, ¿dónde bueno, te encuentras? Bueno, ya había acudido, pero no había visto eso, todo lo que hay. Exactamente. He ido, pero no he visto los barrios, los uh-huh. monumentos. En viaje cultural no, ¿verdad? Que es lo que tenéis ahora mismo, un viaje cultural, donde está enseñando, bueno, pues todo lo que desde el punto de vista de patrimonio histórico, cultural, podemos encontrar en la capital andaluza. Y lo siguiente que vais a ver, me has dicho que es el Parlamento Andaluz, ¿verdad? Sí, ahora vamos a ver el Parlamento Andaluz y la Catedral. Uh-huh, que son... También vamos a ver la Catedral ahora. Uh-huh. Y bueno, ¿qué expectativas tiene para lo que resta de viaje? ¿Tienes ilusión? Pues tengo de guía a una mujer que se llama Ana. Una chica. Y ella es la que os está trasladando un poco todo lo que veis, ¿verdad? Sí, nos lo va explicando todo, los edificios uh-huh. y las cosas que vamos viendo. ¿Y qué tal con tus compañeros? ¿Están también ilusionados? ¿Qué? ¿Están ilusionados también tus compañeros? Sí, a mis compañeros les está gustando mucho este viaje. También, ¿verdad? Sí. Marta, que creo que no contamos con ella el pasado mes de enero cuando visitaron los ganadores el estudio de Radio Brique, ¿verdad, Marta? No viniste tú por aquí. Cuéntanos. No, porque no lo sabía. Yo no me enteré de que había que ir a hablar. Marta, cuéntanos. ¿Tú recuerdas tu trabajo? ¿De qué iba? ¿El trabajo que presentaste al concurso? Mi trabajo iba sobre un cuento de... Es que no me acuerdo muy bien. De unos niños que vivían en un pueblo chiquitito. Uh-huh. Y el alcalde quería destruir todos los árboles. Uh-huh. Y el pueblo se unió para que no pasara eso. Ahí está. Marta Gutiérrez, que es alumna del Sagrado Corazón, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos años tienes, Marta? 11 años. 11 años, una de las más mayorcitas. ¿Es la primera vez que participas en el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española? ¿Qué? Sí, es la primera vez que participas en el concurso. Sí, es la primera vez que vengo. Uh-huh. Y has obtenido el premio. Oye, ¿qué te han dicho tus padres al ganar el premio y al saber que vas a visitar Sevilla? ¿Cómo... Pues nada, que muy bien. Muy bien, ¿no? Felicidades. Qué felicidades, estupendo. Pues nada, Marta, te dejamos que sigas disfrutando del premio, ¿de acuerdo? Vale. Venga, gracias por participar con nosotros y contarnos cómo te va la experiencia. Bueno, adiós. Adiós. Gracias por llamar. Gracias a ti, buenos días. Adiós. Bueno, pues con las palabras de Marta nos vamos a quedar. ¿Sí? En Josefina, si escuchábamos a Marta, que nos ha descrito un poco todo lo que ha visto y lo que está por llegar también. Sí. Y bueno, desde el punto de vista de esa joven de 11 años, hemos podido conocer un poco cómo lo están disfrutando, ¿no?, los ganadores de este concurso. Sí, sí. La verdad que además está saliendo el sol, tenemos el sol, hace un día muy bonito en Sevilla, o sea que disfrutamos también después de tanta lluvia en Ubrique. Ya. Y estamos, la verdad que sí, un día muy bonito. Pues envidia, porque aquí de momento el sol no sale, no llueve, pero sol no tenemos. Sí, mañana se veía que estaban las nubes pegadas todavía a sierra y que no iba a ser un día bueno. Sí. Pero aquí ya digo, disfrutamos del sol uh-huh. y los chicos están pasando bien porque es como dice Marta, viene a Sevilla pero no conoce estas cosas. Claro. ¿No? Entonces, bueno, todo esto es una novedad para ellos, ¿no? Claro, porque lleváis guía, que es la que va mostrando guía, que todo. Toda la historia uh-huh. y lo entretiene mucho y se hace muy ameno. Uh-huh. Y también, bueno, estamos acompañados también por la concejala Pepi Gloria, sí. que viene con nosotros, uh-huh. que también vengo sola, ¿sabes? También viene ella, uh-huh. y viene también la guía, o sea que, claro. que está muy bien acompañado, ¿no? Y una guía para un grupo tan reducido de pequeños, pues seguro que sí, se van a quedar con todo, ¿no? Sí, la verdad que le cuenta toda la historia, todos los detalles, y ellos muy atentos, porque uh-huh. la verdad es que es muy ameno, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Josefina, agradeciéndote que nos hayas atendido, que disfruten del resto de viaje lo más pequeño, y que lo pasen bien con ese premio. Estupendo, muchas gracias. Gracias a ti por atendernos, buenos días. Hasta luego.